pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Día hermoso para escuchar un poco de cumbia, para escuchar un poco de radio acá. De la mano de la 106.3 FM Radionauta. Otra vez vinimos esquivando las gotas, Otra vez estábamos esperando ahí el bondi y tuvimos que tomar un... Eso, viste, porque te colgás un poco ahí, decís, uy, tengo que hacer esto para la radio ahí, decir, quiero terminar, no, porque si no, viste, no va a quedar bien el audio. En realidad estaba editando un audio que hoy vamos a escuchar, que estuvimos el... ¿Cuándo fue? Ya te voy a decir el día. El viernes pasado estuvimos en la Facultad de Periodismo, donde se presentó un avance de la película Alta Cumbia. Así que fui en mi primer trabajo de movilero a ver qué era lo que sucedía ahí, y también por las ganas que yo tenía de ver. Es una película que se está haciendo documental muy interesante y desde un punto de vista muy copado. Así que fuimos a ver qué era lo que acontecía. Hicieron una presentación de 40 minutos de la película y estuvo Hernán Coronel de Mala Fama. Así que fui con mi grabadorcito, con cual periodista, y estuvimos grabando ahí un poco, que hoy vamos a pasar un cachito de la nota y de lo que se estuvo hablando, de la conferencia de prensa de los realizadores y los productores de la película de Alta Cumbia. Te decía que está lloviendo, ¿no? Y que está bueno ahora poner un poco al palo la radio para que se bailen un poco de cumbia. Hoy tenemos un programa con biografía. Vamos a arrancar con la biografía de La Liga, de Tito y La Liga. Es una banda cumbiera y para algunos de cumbia villera, para otros de cumbia callejera, pero que nace por ahí en el 2007-2008. El primer disco es del 2008, ahora vamos a estar contando bien. Va a estar de invitada, va a venir una invitada de lujo, una güirista copada. Ahí va a venir Marti, la Marti ahí en el güiro, que nos va a estar acompañando, Marti Descalzo. También tenemos nuestro bloque cuartetero. Así que vamos a tener de todo, ¿eh? A la gente que se quiera comunicar con el programa de Gladiador de la Cumbia es 451-6917. 451-6917. Está lloviendo pulpo, me parece, ¿eh? Vamos a tener que arreglarle el... Vamos a tener que arreglarle la chapa al estudio, porque mirá cómo se escuchan los truenos. Y del otro lado del vidrio acá, como siempre, todos los miércoles de 8 a 10 acompañándome. En la operación técnica, en los botones. Fuerte ese aplauso ahí. Mirá cómo se escucha. Eso es un aplauso de lluvia. Ojo. No se distingue, puede ser cualquiera de las dos cosas. El pulpo Lesiani de aquel lado de los botones. Sonó cortito al pulpo tener 8 manos. Tendría que sonar un... Suena como que el pulpo tiene fiaca hoy, que toca con 2 manos nomás. O con una, digamos. Ahí va, mirá. Mandarle saludo recién al tachero que me trajo ahí de apurado, porque lo hice doblar en contramano, todo, porque digo, no llego. Y decía que llegaba tarde por eso, porque estaba editando el audio, porque quería que se escuche bien. El tema de grabar dentro de un salón grande, como es ahí en el auditorio, creo que era el aula número 6 de la Facultad de Periodismo, lo que implica es el eco y demás, y bueno, el grabador que había llevado... Se escuchaba un poquito con eco, así que estuvimos ahí mejorando el audio. Y porque en un momento estaba diciendo, ¿cómo lo mejoro? ¿Viste? Estás buscando ahí cosas y bueno, quedó bastante potable, así que espero que se pueda disfrutar. Igual yo un poco voy a contar más allá de lo que escuchemos de lo que estuvo aconteciendo y sucediendo ahí. Tenemos el Facebook para que se comuniquen también con nosotros. Pueden entrar directamente, porque este es un programa de la Emporio Tropical. Así que pueden entrar a la página de la Emporio Tropical en el Facebook. Ahí está, Clean Caja. Entran a la página del Facebook de la Emporio Tropical y le ponen un me gusta si no te, no, todavía no le pusiste, y te podés comunicar directamente con nosotros. Así que vamos a meterle cumbia a esta noche. Se viene un fin de semana con muchas bandas, ¿eh? Se viene un fin de semana copado. Como siempre, la Emporio Tropical, que toca todos los jueves ahí en el Rincón de los Amigos, que viene creciendo, porque la verdad que todos los jueves aparece gente nueva, gente que se divierte, gente que viene a bailar, gente que le dice a otro y vienen más. El sábado van a estar tocando Las Cachitas en la inauguración, que eso nos va a estar contando Marty ahora en cualquier momento. Va a tocar Las Cachitas ahí en Lucamba, en la inauguración de Lucamba. Y para arrancar con la noche de hoy, la biografía de esta banda cumbiera, que hoy en día sigue haciendo furor, ¿eh? Está vigente y firme, bien, con, más allá de los problemas del Tito, que anda y va y viene con su problema de adicciones, que hoy se lo nota mucho mejor. Así que bien por el Tito ahí. Vamos a arrancar con esta primera canción del primer disco, se llama La Era del Vago, y que dice Niña, muy, muy, muy, muy linda letra para que la escuchen. Esta canción dice así, mirá. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Entre las hojas de la biografía de Tito y la Liga acabo de encontrar un ficture del Mundial, mirá. Empieza mañana, pero no un ficture para que lo veas, es para rellenar, poner 50 quecos Y jugás, apostás 50 mangos ahí, mirá. Cosas de trabajo, ¿viste? Cuando en un lugar donde trabaja mucha gente se hacen este tipo de cosas y prodes y demás. Acaba de llegar la Marti y enseguida la vamos a estar metiendo de este lado de la pecera para charlar con ella, que me acompañe en el programa. Pero antes de llamarla, vamos a contar un poquito de la liga del Tito y la liga. Roberto Omar Ali se llama en realidad el Tito, que viene de descendientes de árabes. Dice que estuvo averiguando y que su abuelo, el papá de su abuelo, que sería su bisabuelo era iraquí, dice, iraquí. Y le iban a poner Mohamed a él. Le iban a poner Mohamed Ali, pero dice que la madre decía, no, dejate de joder, ¿cómo le iba a poner Mohamed Ali? Bueno, le quedó Robertito Ali, que nació el 12 de septiembre allá del año 1987. Es un nene, loco, es un nene, más chico que yo, mucho más chico que yo el Tito. Pero bueno, cuando yo lo vi debutar, claro, tenía 18 años, 18 añitos tenía el Tito. Que nació ahí en Lomas de Zamora, pero al toque se fue a vivir al barrio de Villa Unión, de La Ferrere. La historia que cuenta de cómo aparece Tito y cómo se forma la liga ya venía desde hacía un tiempo formándose desde la mano de productores y algunos músicos. Uno es el Cabe, que el Cabe es el animador de la liga, bueno, que ahora en estos tiempos se acaba de ir, ya no está más el Cabe. Me acuerdo cuando arrancamos Gladiador de la Cumbia ya en el programa número 1, hoy estamos en el programa número 13. En el programa número 1 hablábamos de que se había ido el Cabe, habíamos pasado un poquito de una nota que habíamos sacado de la radio FM Pasión y contábamos que el Cabe se había ido. Pero bueno, ¿cómo se conocieron? Resulta ser que el Tito, desde el barrio, de muy chiquito, ya escribía sus canciones, era muy cumbiero, escuchaba cumbia base, le gustaba. Y en esos tiempos donde tenía una situación económica, digamos, bastante débil, bastante pobre, su madre salía a trabajar todo el día de ama de casa, de mucama y demás, donde o vendía cosas en la calle, comida en la calle, donde él de muy chiquito la acompañaba. Y soñaba con ser músico. Dice que él en el barrio cuando pasaba escuchaba que había una banda a ensayar y enseguida se metía a escuchar ahí, a molestar un rato de chiquito y aprender. Y decía que lo que más le gustaba eran las timbaletas. Y que la madre le dijo, mira, si vos llegás a séptimo grado, yo te compro las timbaletas. Pero bueno, como a veces suele pasar que los padres hacen esas cosas, ¿viste? Llegó séptimo, no pasó nada, octavo no pasó nada. Bueno, y en noveno dice que se lo trajo. Las timbaletas en una bolsa de consorcio. ¿Viste? Dice que Tito agarró, abrió la bolsa, encontró las timbaletas, estaba re emocionado, pero bueno, no tenía palillos. Así que dice que sacó las cortinas del baño, que la madre estuvo a los gritos ahí, pero bueno, empezó tocando así las timbaletas y enseguida empezó a componer sus propias canciones con letras de lo que sucedía ahí en el barrio, de lo que él veía. Y en uno de esos momentos de trabajo de él, empezó a trabajar en La Salada, vendiendo comida junto con su tío, vendiendo comida en La Salada, donde conoce al Cabe. El Cabe es el animador. El Cabe vendía flores en la calle y también vendía flores por ahí, por la zona de La Salada. Se empiezan a conocer, a comentarse sus sueños. Él le dice el Tito le dice, yo grabé un demo ahí con mi voz, con unas canciones mías. Entonces dice, bueno, dámela que yo se la llevo a la banda que estoy haciendo. Y resulta ser que lo llaman. A todo esto el Tito siempre dice, loco, yo dejaba todas las horas de mi vida en la música, en haciendo canciones, se lo daba a todo el mundo. Mi papá hasta ha llegado a poner plata para que ese material llegue hasta donde había que llegar y no pasaba nada. Yo digo, ¿cuándo va a empezar a arrancar el barco? Decía el Tito. ¿Hasta qué momento se le dio? Y acá hay una anécdota bastante graciosa. Bueno, que él, primero es cómo llega a la casa de los productores, esto es donde lo llaman al Tito. Dice, bueno, presentate tal día, tal hora. Resulta que hay dos versiones. Pero lo gracioso es que hay dos versiones contadas por él mismo. Una es que él camina 100 cuadras para llegar a la productora. Y que tenía la ropa de laburo, de La Salada. Dice que no tenía un mango el Tito y no tenía nada. Dice que camina 100 cuadras para llegar allá. Pero escuchando otra nota, él dice que se tomó 3 bondi. Entonces, o estaba muy lejos, 3 bondi más 100 cuadras, o será una o la otra. Pero bueno, la cuestión es que cuando llega a la productora, toca timbre, viste, ahí de la casa, tocaba timbre, no pasaba nada, no salía nadie, al lado había una carnicería. A lo cual el Tito, vestido con gorra, como suele pasar, viste, en esta sociedad que tenemos, que si uno está vestido diferente ya te tildan de alguna cosa, sale el carnicero de al lado con un arma y le quería pegar un tiro al Tito porque pensaba que estaba ahí campaneando para robar. Así que se ríe el Tito y cuenta, dice, si este se me hubiese pegado un tiro, no hubiese pasado nada de lo que pasé hasta hoy, porque desde ahí empezó su carrera. Dice que él llegó, que había muchísimos cantantes en ese momento que estaban seleccionando y que por suerte quedó. Que no, la primera vez que llegó a la televisión no tenía ni pilcha, que se tuvo que vestir con lo que había. Y así empezó esta historia de la liga, donde el nombre del grupo le llaman así porque cuando grababan el que se dormía, dice, mientras estamos hablando el que se dormía, la liga. Entonces ahí nace el nombre de la banda. Y aparece su primer disco que se llama La Era del Vago. La Era del Vago, que sale allá en el 2008, que yo me acuerdo que cuando sale el disco, mis primos los consumían, ¿viste? Agarró y trajo esto, mirá, escuchá esto. Y lo escuchaba y realmente al principio... Digo, mirá vos, porque en ese momento como que era volver a las letras y la música de cumbia villera de por allá del año 2001, 2002, con el primer disco de La Liga, y que en realidad nunca se había cortado, porque en todos esos años que hubo de la cumbia villera hasta el 2007 siempre estuvo vigente, pero venía La Liga para reafirmar ese estilo musical y ese tipo de letras. Para continuar con esta biografía de La Liga, vamos a pasar otro temita más que se llama Mi Condena, que es una canción que me gusta mucho y que dentro de lo que pude averiguar, que esta canción está compuesta por el Fideo, y ahí dice Andrés Calamaro. ¿Será Andrés Calamaro? Supongo que será él o un X Andrés Calamaro. No sé, yo conozco otro Pablo Lima, por ejemplo. ¿Vos conocés otro Pulpo Lesiani? ¿Marty Descalzo? ¿No conocés? Yo conozco a otros Pablo Lima, no lo conozco personalmente, pero había un jugador de fútbol que se llamaba Pablo Lima, que jugaba en Vélez, en Gimnasia. Bueno, vamos a con esta canción que se llama Mi Condena y suena así, mirá. Todos los rostros con las manos en alto. No es un robo, no es un asalto. Todos los arroyo con las manos en alto. Estos caretas que no entienden mi forma de vida, se preguntan cómo ando para darle una guía. Tengo la sustancia que me mantiene contento, siempre 100% despierto. Y no te pongas loco, si queda manija, le caemos atrás, le quemamos la casilla, le sacamos la matraca, bla, bla, bla. No soy un justiciero, tampoco un antichorro. No te hagas el tumbero, vos paseas en patrullero. Paseas en patrullero, yo gato callejero. Por eso te la pico y a vos te descanso. Pedazo de gato, vos te andas zarpando. No es un robo, no es un asalto. Todos los rochos con las manos. Y ahí lo que escuchamos es No es un robo. Este disco que aparece... Ya te digo, ahí me desconcentré un cachito, pero es el tercer disco, pero no me puedo acordar bien el nombre. Ahora lo vamos a buscar y lo voy a estar diciendo. La humildad sinónimo de grandeza, ahí va. Un disco que está muy lindo. Los primeros tres discos de la liga, la verdad que me gustan mucho. Buenas noches, acá la tengo presente al lado mío a Marti. Mira, te voy a arrimar un poquito más el micrófono ahí. Pablito. Ahí se escucha. A ver, otra vez saludando a la gente. Hola, Pablito, y a todos los que estén escuchando la radio. ¿Cómo te va, Martí? Me estabas contando que viniste en bicicleta. ¿Te arriesgaste? Me arriesgué. Yo me arriesgué ahí con el güiro, ¿viste? Con la bolsita. Total, no hay problema. Si se moja el güiro, no pasa nada. ¿Se oxida? Esperemos que no. No creo que se oxide. No es que se echa a perder. Me arriesgué. Espero que no se largue. Vamos a ver qué pasa. Martí, ¿te gusta la liga? Vos sabés que le decía a Pablito, el operador, que no conozco mucho la liga, y así que me venía bien la biografía un toque para enterarme, un toque. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés vos, Martín? Yo tengo 24. 24. También, es más, podría decir que la liga es más o menos de 2008, era cuando vos estabas en pleno... 2009 me vine para La Plata. En pleno baile, digamos. Sí, yo soy del palo Damasgrati, me pegan el corazón Damasgrati, ponele. Bien ahí. ¿Escuchá esta, Pulpo? Mirá, esta canción que está sonando ahora... Un instrumental, ¿eh? Así que hacele un asterisco ahí porque me parece que lo vamos a sumar a la de Or de la Cumbia. Está muy buena esta canción, ¿eh? Está. Y estábamos contando un poquito de la vida de y la biografía de la liga, ¿viste? Como pasa a veces en muchas de las bandas de cumbias que a veces son hechas por productores o juntas. Lo que pasa es que a veces es muy difícil que eso se separe. No es como en otros estilos donde... no sé, los amigos del barrio hicieron una banda, pasan los años, se ensaya, se graba un disco, se hace independiente. Sí. La parte independiente en la cumbia recién hoy se está viendo. De una. Muchos años donde si no pasabas por Magenta o algún tipo de productora, no era muy... No llegaba a ningún lado, claro. Era muy difícil laburar y uno quería trabajar todos los fines de semana en boliches y demás. Bueno, la liga viene un poco de la mano de eso. El Fideo que es el tecladista de Supermercados, es un productor de bastantes bandas de cumbias, fue quien uno de los productores que andaba por ahí. En el 2008 habíamos contado que sacó La Era del Vago, que es el primer disco, que al toque fue disco de oro, y también en el 2009 La Humildad Sinónimo de Grandeza. Estos CDs, los primeros, la característica que tuvieron es que tenían muchísimos hits. O sea, ellos decían, no podíamos creer que cada disco que sacábamos y cada tema que sacábamos nuevo, la gente la pegaba, la gente le gustaba de todo, que eran muy, muy bien aceptados. Y otra cosa particular del momento, del 2008, es que estaba la moda, no sé si te acordás, la onda de los flowers. Sí, a pleno. De una. Entonces había... No me digas que vos en esa época no escuchabas la liga porque eras flower. Chan, chan, chan. Calle 8. Calle 8 de la Hoy es el flequillo para adelante, pero me parece que... No. El Pulpo me parece que fue flogger. Se quedó ahí calladito. Yo siempre pensé, digo, qué garrón ser pelado y querer ser flogger, ponele, boludo. No estoy diciendo que el Pulpo sea pelado, pero bueno. Pero bueno. Le pegan el palo. Qué garrón. No, posta, digo, bueno, pero por ejemplo, las zapatillas de colores te la podés poner, pero. También fue una cosa muy de adolescentes, digamos. Entonces es muy difícil ver a un adolescente... con poco pelo. Claro, o con entradas o cosas no, así. No. Bueno, pero en esa época era como... Si más antes, no sé, de Damasgratis, Pibe Chorros y Supermercado, la guerra era entre los cumbieros y los chetos. De una. Acá era, en estos momentos pasaba a ser los cumbieros y los flogger, que más o menos estaban ahí encasillados dentro de los chetos. Escuchamos. Sí, de una. Escuchamos canciones como las del Fideo, que se llamaba El Abasto, que hablaba de que los floggers se juntaban todos en El Abasto, como acá, creo que era en Calle 8, vos estás diciendo. Sí, sí. Bueno, allá en Buenos Aires era en El Abasto y tiene una canción que habla de eso. Y hay letras de que podemos encontrar de La Liga o El Perro, que son de la misma época, donde se habla de la vestimenta también de los floggers en ese momento, del pantalón ajustado, el peinadito para el costado y demás. Bueno. Para ir un poco cerrando ya con la biografía de La Liga, de Tito y La Liga, vamos a estar diciendo que llegaron a ser un Luna Park, llegaron a ser Teatros Colonial, que uno de sus últimos discos, que se llama El Hecho de los Hechos, está como doble disco, contiene lo que un quiebre en La Liga, que también es como que se adaptaron al momento, que tiene muchas versiones. Muchas canciones de rock y muchas canciones de otros estilos versionadas a no temas propios, no tanto tema propio. Claro, claro. Y a mí particularmente me pasó que hasta el tercer disco me gustaba mucho. Después ya no lo seguiste. Claro, y por ahí para mí, porque yo tengo 32 años y escuchar Siguiendo la Luna de Los Fabulosos Cadillacs, cuando yo ya la había escuchado 3000 veces, volverla a escuchar en... versión cumbia, claro. Qué sé yo. Y eran como muchas canciones de esa época. Versionadas cumbia, y quizás los pibes, sí, o los más chicos que los veían, no tenían tan presente a Siguiendo la Luna o otros temas. Eso que... deben ser repetidos como para que siga funcionando, ¿no? Supongo. De la mano de los productores, yo creo. Supongo que sí, supongo que sí. Hay una cosa interesante que dice sobre eso Miguel de Amar Azul, que él cuenta que en el último disco puso dos covers. Puso Luna de Miel y puso. Una de Los Abuelos La Nada, sí, Mil Horas. Puso Mil Horas y Luna de Miel entre las manos. Y él contaba que dice, hoy en día la gente, el público, es exigente al querer escuchar los temas, como que se saltearon la parte de que antes, cuando uno grababa un disco, necesitaba 6 meses de difusión, ¿viste? Para que la gente se prenda las canciones, todo. Entonces hoy al músico le permite laburar, quizás hacer... alguna versión o algún cover donde ya puede salir, entrar al boliche sin que la gente, claro, y que la gente los cante antes de tener que andar aprendiéndose las canciones. Son métodos. Quizás algunos los comercializan mucho más, otros menos. Pero bueno, dentro de todo hay bandas que hoy en día siguen haciendo sus canciones propias. Y en estos momentos que yo creo que la tecnología hizo que vaya todo como más a mil. Digamos que la gente por ahí... presta menos atención al producto entero. Es como que vivimos en una era del zapping, pienso yo a veces. Ni hablar. Que tenés un disco y capaz que elegís 3 o 4 temas o escuchás un poquito de cada uno. Y los repetís a eso, claro, ¿viste? Y, sí. Porque hay como tanta información dando vuelta, muchísima información dando vuelta. Entonces vos decís, me gusta la cumbia chamamé, ponele. Y decís, te bajás este disco, mirá, y hay 3, 4 bandas más. Y entonces como que de todo hay mucha información. Y hoy pasa que la gente, que cuesta mucho a veces valorar una obra entera, digamos, un disco entero. En su totalidad. Es mi opinión y mi forma de ver. Uh-huh. Y pienso que un poco viene de la mano de eso, de que las bandas, al ir todo a más velocidad, las bandas elijan a veces hacer alguna versión o algún cover. Sí, de una. ¿Vos tocas en las Cachitas Now? Cachitas Now, sí, el güiro. ¿Y ustedes hacen versiones de canciones? De una. Yo pensaba en nosotras que igual tenemos, ¿qué tenemos? 5 temas propios, una cosa así, que nos encantan y que la idea es eso, como que uno quisiera que sus canciones por ahí la gente se las aprenda, las cante, las baile, las disfrute. Pero a la vez hacemos más que nada covers, en realidad. Y que la idea por ahí... ¿Covers o versiones? Porque yo digo, covers es tratar de hacerlo idéntico. Versiones es ponerle por ahí tu más, sello. Más o menos. Tratamos de hacerlo lo más parecido posible, me parece. Ajá. Hay veces que, suponete, un corte lo modificamos un poco. ¿Y qué a la hora de elegir una canción ¿Cómo es eso? ¿Hay alguien que dice, a mí me gusta esta y yo elijo esta? ¿Se dividen? Bueno, ponemos una cada uno. ¿Cómo eligen las canciones? Y ponele, a mí me pasó que entré el año pasado, si no me equivoco, a Cachitas, y Cachitas ya venía con una trayectoria. ¡Ah! No, ya venía con un camino, ¿viste? Entonces ya tenían los enganchados, ya estaban, digamos. Entonces yo me acoplé y son hitazos de pero Gilda. Pero te tocó decir, esta canción que no me gusta, la tengo que hacer. Me pasó muchas que no conocía, ponele, porque los clásicos los conozco, claro. Obvio. Qué sé yo, Gilda, la pollera amarilla, esas cosas. Pero después ponele de La Zorra, de la Champions League, yo no sé por qué me perdí, viste, como que no conozco mucho. Por eso encima te decía, es algo quizás más nuevo, claro. Por ahí lo nuevo yo no lo tengo mucho, me dicen Macaco, no sé qué. Y posta El Perro. Yo te juro no conocía. Por lo que estás hablando y poniéndolo en la línea de tiempo, me parece que vos conocés todo del 2008 para atrás. Totalmente. Sí, sí, de una. Si yo era re... Tuve una época muy de más gratis, me acuerdo. Y yo tenía 11 años, ponele. No sé cuántos años tenía. Y estaba bárbaro. Y me quedé medio en esa, ¿viste? Y o en los temas que por ahí pasan más en los boliches. Pero claro, después dejé de ir al boliche. Y esto mentira, es más nuevo. Mentira. Dicen que todavía te ven ahí. Los jueves en el rincón de los amigos hasta las 6 de la mañana. No. Cierra el boliche y estás adentro, todavía no te puedes sacar. Así no. Que, Marti, ¿vos de dónde venís? Yo de Neuquén, capital. De Neuquén. ¿Cuánta gente del sur que trajimos acá al programa? Claro, las cachitas todas de la casi Patagonia. Todas. Mirá la Patagonia cumbiera. Casi todas, menos tres. Menos tres, menos Leila. Menos Leila, la Noe, la tecladista, y menos ese, el timbaletero nuevo. Ezequiel, que es tu compañero ahí en percusión. En la línea de percusión, digo. Ah, está Ezequiel, Leila, vos. Y la Guada. Y Guada. También del sur, Guada, todos del sur, el resto. Vos venís de. Aparte de que hoy en día estás tocando el güiro en las cachitas, tocás otro instrumento, ¿no? En realidad, como que mi fuerte son las congas. Ajá. Toco las congas. Que también tengo un chivo para pasar. Ahora estoy tocando en una banda de música peruana, nada que ver, las congas, que me encanta. Y ya que estoy, paso el chivo, sí, por ahora. Por favor. Bien, este viernes hay una fiesta popular, La Gozadera, en Espacio Cultural Juana Zurduy, 7, número 1433, entre 61 y 62. Y va a ser bien latinoamericana. Va a estar Camote Picante, no sé si lo ubican, la banda de Sicuris. Sí. Candombe y Punto P, que hacemos música peruana. ¿Y así que música invitados. Peruana bailable o...? Sí, o sea, festejo y landó, ¿viste? Los ritmos típicos de allá, bailables. Hacemos canciones, por ahí los más conocidos, ¿viste? Sí, se baila, yo no sé cómo se baila, pero el que sabe lo baila y el que no puede bailar también. Sí, ¿y cómo es que te metiste en ese género? ¿Escuchabas antes o te lo hicieron escuchar? En realidad yo iba a congas con mi profe particular Nacho Giusti, que es el conguero de Son Perú. Creo que Nacho Giusti es el profesor de todos los percusionistas. Es muy probable. Cada vez que agarro un percusionista me dice que... Y es más, yo lo conozco de vista o de cruzar alguna palabra, pero de tanto que me lo nombran lo escucho. Ya lo sabes, sí. Es famoso. Sí, sí, de una, mucha gente, tiene muchos alumnos. Y él, como toca en Son Perú, me pasó un poco de todo y me pasa música peruana, ritmos peruanos que yo no tenía ni idea. Y además no había escuchado. Me encantó. Así que ahí me metí y de casualidad llegué a esta banda que se estaba formando. Fui al primer ensayo, así que chocha. Bien, ¿y qué es el debut ahora? No, ya tocamos 3 veces. Esta sería la cuarta fechita. Bueno, vamos a tener que ir entonces. Sí, van a tener que ir acá bueno, los muchachos. Y nos fuimos como siempre, nada nos fuimos de la biografía de la liga. Pero no importa, habíamos contado bien ya de qué se trataba esta banda tan popular del momento. Y que particularmente a mí me gusta, tengo que decir que los primeros 3 discos los tengo acá en el corazón. Porque fueron como mi segunda vuelta a la bailanta. Cuando yo en el año 2000 iba a Escándalo y curtía toda esa onda de cumbia villera. Hasta el 2004. Y de 2004 a 2008 trabajaba en otro boliche o andaba en otras cosas. Lo escuchaba eso, pero no había dejado como de salir a bailantas. Y en el 2008 fue que volví hasta el 2010, 2011, por ahí. y sonaba la liga en vivo. Y creo que una de mis fechas así muy copada que recuerdo era que un día estuvo la liga junto con Club Atlético Chanchín y Damas Gratis. Y fue una noche realmente de fiesta. Vamos a irnos con la liga y estas últimas 2 canciones. Una canción muy bonita que se llama Amigo. Y Nada, y justamente esta canción habla un poco, mirá, para cerrar esto del Tito y su problema que andaba con sus adicciones ahí, que hoy en día uno lo escucha hablar y él medio que dice que todo lo que vivió con respecto a eso y que él es padre de familia y que se había olvidado de ese rol y de esa locura de la noche a noche y las drogas, hoy cuenta que quiere, en base a eso, dejarle un mensaje bueno a los pibes. Y realmente miraba unos reportajes anoche de ahora y reportajes del medio de todo eso, y se lo nota a él, a Tito, o sea, del debut, que yo lo veía un tipo eufórico, carismático, que toda la gente realmente era muy carismático, muy carismático, se sentaba al borde del escenario, bajaba, hablaba con la gente, todo. De repente se metió en eso y me parezco un moralista, ¿viste?, hablando de esto. Bueno, pero se metió feo el Tito. Ya, que nada, que mirás reportajes de esa época y se lo ve perdido, se lo ve hablando casi con sin sentido. Y hoy le mirás la mirada y es un pibe que tiene ganas de dejar algo y, qué bien, y dejarle algo a los pibes. Eso está muy bueno. Después, por otra parte, un día habíamos contado de una pequeña pelea ahí con Pablito Lescano. Y que nada, que se lo ve también, producto de eso, se lo ve en un video así medio como muy loco, diciendo, Pablito Lescano, vos no sé qué. Bardeando a pleno. Claro, vos a quién te comiste, y muestra que tiene un tiro en la pata. No. Él muestra así, se ve, yo tengo un tiro, vos no sé. Yeah, okay. Y sin embargo, a raíz de esta pelea, Lescano no se quiso ni meter en eso, pero... Da a entender, en una de las notas da a entender Lescano que parece ser que lo llamó, viste, el dueño de la banda, de la liga, el productor, pidiéndole perdón a Lescano, porque parece ser que Lescano dijo, sí, vos estás diciendo estas cosas por internet, bueno, no te olvides que yo soy el capo de la cumbia villera y conozco mucha gente, y parece ser que la liga no podía tocar en ciertos boliches. Se la puso por ahí, mirá qué bravo. Y entonces no le quedó otro que llamarle y pedir disculpas, pero Lescano le dijo, no, a mí no me pida disculpas. Ahora subí un video diciendo, pido perdón, así como me bardeaste por video en YouTube, subí un video que me pidas disculpas, si no, no te voy a pedir disculpas nada. Y bueno, son cosas del ambiente y cosas de las movidas. Quizás diríamos que un pibe irrespetuoso delante de Pablito Lescano, que es... Se la había mandado. Así es. Así que bueno, nos vamos a ir con esta canción que se llama Amigo. Y una versión muy linda de una canción centroamericana que enseguida vamos a estar mirando del autor, porque no lo recuerdo ahora, que se llama Yo Tengo un Ángel. Y es una muy linda canción. Así que nos vamos con esas dos canciones, Pulpo. Amigo, solo te pido un consejo. Matar el dolor, porque hay algo que a mí me está matando y me consume de a poco el corazón. Yo me doy cuenta de lo que está sufriendo.

Lo que pasa es que, claro, tu familia del sur, que capaz que no está escuchando, pero se puede escuchar online. De una. Como tu familia del sur no sabe lo que vos haces acá. No. No, los etiqueté a los descalzos que escuchen el programa. No, vamos a mandarle un saludo entonces. Ahí va. Martín, mira, ahí tenés el teléfono para que la gente se pueda comunicar. Por si alguno se quiere llamar, mira ahí en el papel, en la pared. Ah, el teléfono, lo el tengo teléfono, que decir. El teléfono, sí. Bien, el teléfono es. Estaba buscando el teléfono. Un teléfono. El teléfono para comunicarse a la radio es 451-6917. Ahí va. Yo quiero, después esa la vamos a recortar, viste, las grabaciones y vamos a pasarlo. El que estuvo muy bueno, como lo dijo, es la Yoli. La Yoli que hizo, ¿no? Tiene voz de locutora, la Yoli. Mal, sí. 4.50. No, bueno, me a mí muero, no me sale. Me pero tiene voz de locutora. No, sí, no me hagas hacer eso, puto. Tiene mucha voz de locutora, la Yoli. Che, mira, ahí está. Ahí está, funcionó. Ahí está funcionando. Decilo. Está pasando. Capaz que están llamando y me dicen, saquen del aire a estos dos, por favor. No. Marti, ¿tu familia qué? Aire, ah, me pa, muero, ¿quieren aire? Me dale, muero. Dale aire. A ver, ¿quién está de ese lado del teléfono? A ver. Si vos decime, Pulpo, cuando esté ahí directo. ¿Estamos ahí? Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Vos lo escuchás? Sí. Más o menos. Pará, que vamos a establecer la comunicación en vivo. A ver. Ahí está, ¿ahí te escuchás? Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Acá, ¿qué tal? Melissa Wolf le está hablando con Inés Soria. altas seguidoras del programa de Gladiadores de la Cumbia están ahí presentes. Yo digo, ¿qué pasa es que hoy...? Es chistoso porque estamos saliendo en delay y en la radio estamos escuchando otra cosa. Ah, pero tenés que bajarme el volumen de la radio, porque bájame, si no... Bájame el volumen, por favor, a mi secretaria de la cabeza. Melissa Lobos y Inés. No lo puedo creer. Me costó reconocerla, mirá. Melissa, decime vos la posta. Nada, llamamos para decir dos cosas que notamos del programa. Decime. Primero, la energía del programa. Y segundo, que la Marti dijo mierda. Dijo unas malas palabras. Ay, Melissa, hasta en vivo en la radio me hace pasar vergüenza. Nada, queríamos hacer ese aporte. Es hincapié, estamos muy contentos y nada, que queremos decir que los queremos mucho, un saludo a toda nuestra familia. Muchas gracias, Melissa. Y mirá, yo justo estaba diciendo que yo la veía a Marti tirándole piedra a los trenes y vos me estás diciendo que no dice ni una mala palabra, ¿no? ¿Viste? No dice ninguna mala palabra. De hecho, el día la escrachamos una vuelta en un show. ¿Cómo es eso? Contá esa anécdota. Porque Martina dijo pito. Es una idiota. Así, lo dijo en el micrófono. En el güiro loco, Marti descalzo, ¿qué dijo pito? Mira, le voy a hablar con mi secretaria que quiere hablar. A ver, pasame. Muy buenas noches, yo ya me despido. Muy buenas noches. Así no le cortamos el tiempo de aire. Muy buenas noches, Melissa. Estoy con mi secretaria Inés Carver. A ver, Inés. Hola, Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? Opa. Hola. Hola, Inés. No está la Hola, Ine. Hola, la Ine. Me parece que la Ine... Ahí está, sí, porque es la chica que tiene un ¿cómo es? Un seudónimo para internet y en vivo se llama. Claro, sí, ella es Narda. Ella es Narda, pero tenés razón, sí. Cuando te la cruzás la saludás como Inés, pero no, como sea, eso me suena muy piratón. Disculpame que te diga, Inés. No, solamente queríamos hacer hincapié en eso. En que justamente la Marti se está pasando, pero bueno. Qué hija de puta. La verdad que viene un programa joya. Siento que estoy hablando con el Confer. Bueno. Nah, fiel a ustedes, loco, el gladiador de la cumbia, la Marti siempre. La Marti te da con todo el guairo. ¿Al guairo? Ahora la vamos a estar escuchando. A la bajira, le decía. Así que pegadita la oreja ahí que la vamos a estar escuchando. Y a ver... Narda, ¿cuándo te venís con el teclado acá? ¡Esa! Pronto, déjame practicar, ¿no? ¡Vamos! Ahí va. ¿Alguna cumbia ahí? Quiero ir con la Noe, esa es la historia. Sí, la Noe va a ser una de las próximas. Quiero ir con la Noe a tocar ahí y hacer escándalo bailable. Invitada, de una, un día acá me parece que vamos a hacer una fiesta dentro del estudio del Gladiador de la Cumbia, ahí en vivo y en directo. Bueno, Inés, muchas gracias por haber llamado. No. Saludos ahí a Melisa y a vos que siempre están escuchando. Por favor, así que desde acá. Chau, grosas. De la cumbia. Grosas, grosas de verdad, ¿eh? Obvio. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, un beso grande. Hasta luego. Ahí está. Ahí pasaba la Ine y pasaba Melisa que nos habían llamado para comentar de que en realidad no era lo que yo te decía. No. Sos una piba buena y ubicada. Totalmente. Mirá totalmente. Mira vos. Así que te delataron de que justo habías dicho una mala palabra. Exactamente. En vivo. ¿Te gusta la Mona Jiménez? ¿Has escuchado un poco? La Mona también poco. Mira, Pablito me invitó y de cumbiera tengo poco al final. No, yo traigo, pues yo integro. Está perfecto. Este programa se trata de integrar y de entrelazar todos los estilos de música junto con la cumbia, que es el género popular más consumido de la República Argentina. Me encanta. Vamos a pasar, mira, para tomarte un descanso ahora de Boyá, te llamó Melisa, te llamó la Ine, así que vamos a tomar un vaso con agua, un té, dale, algo. Y vamos a pasar dos canciones de la Mona Jiménez, que esta canción que se llama Escríbele una carta y El León. Primero vamos a pasar El León, después Escríbele una carta, y a pedido de Leila, que ya lo viene pidiendo hace mucho, que quiere que escuchemos en vivo, que la gente lo escuche, traje a Rocío Quiroz para escuchar. Esa. Con esa canción que se llama Cicatrices, que es un temazo y que realmente da para que la gente le ponga la oreja ahí a Rocío Quiroz, porque tiene unas letras muy lindas, unas letras comprometidas socialmente y que hablan mucho de la mujer también, así que escuchen estas dos canciones, como siempre, de la Mona Jiménez. Y después, pegadito nomás, Cicatrices de Rocío Quiroz. ¡Vamos, Pulpo! Desnudo en la habitación, con furia como un león. Mi sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer. Y tú, te vuelves loca o la prenda interior se cae sobre tus pies. Afuera la jungla no ve ni sabe qué va a suceder. Y yo me apuesto sobre tu piel. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? No podemos estar el uno sin el otro. El amor despierto en mi habitación, tu sangre empieza a correr, me atacas, me quieres comer. Y yo me vuelvo león otra vez. Ves, ves, ves, no podemos estar el uno sin el otro. Ves, ves, ves, saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo. Libertad, y mandamos un abrazo. carta que no estará esperando. Tu carta es el consuelo para seguir luchando. Le volverá la vida, se olvidará del daño. Será por un instante un hombre enamorado. Te acostará contigo, aunque sea en su sueño. Será por una noche su amante sin recelo. Se sentirá tan libre que soñará despierto. Volando entre las nubes será paloma al viento. Y a ti te dará la vida. Yo también estuve preso y no saben la alegría que te dan cuando te dicen que la carta que te envían, esta es la mujer que quieres y a ti te dará la vida. Te quiero, que le esperas con ansias, que no te importa el tiempo. Y dudarán la pena, le darás mil ilusiones. Él sabe que lo esperas, te cantará canciones. Se acostará contigo, aunque sea en su sueño. Será por una noche amante sin deseo. Se sentirá tan libre que soñará despierto. Volando entre las nubes será paloma al viento. ¡Vamos todos! Yo también estuve preso. Devolverá la vida, se

Néstor en Bloque, por ahí uh-huh. también un poco se escuchó muy poquito. Pero bueno, la verdad que es muy interesante porque se hace, la película está lograda desde un lado que a veces yo un poco reniego de eso, de que muchas veces a la cumbia cuando se la estudia o se lo hace desde un lugar quizás de sociólogos o cosas así, que muchas veces se nota que nunca han pisado una bailanta y se lo ven como un fenómeno muy desde afuera o cuentan cosas que a la hora de leerla uno quizás cuando que curtió las bailantas decía esto no es así o no es tan... intelectualmente como lo estás pensando. Y acá se nota que está hecho por, más allá de que hay productor y gente de todos los palos, hay gente que lo hizo con gusto y que le gustaba la cumbia villera, y la verdad que la estoy esperando con ganas. Qué bueno. Miré todos los adelantos habidos y por haber de ¿a dónde se va a estrenar? Se va a estrenar en los cines. Uy, muy bueno. En dos meses no sabía. Va la cumbia villera, llega al cine, y eso está muy bueno. Está muy bueno porque nada, es enfocarlas desde otro lado. Y ahí vamos a escuchar en el audio que por ahí Hernán de Malafama, él dice que él vive en un barrio humilde y que la gente del barrio no va a los cines, no tiene esa costumbre. Eso está re bueno, como que se abre. Claro. Y no solo que esa gente quizás no va a los cines, sino que quien va al cine, por ahí gente clase media, alta, lo que sea, una película de cumbia villera, viste, en un cine, también está bueno, como que abre. Totalmente. Para esa otra gente que por ahí. Está buenísimo y también es algo que va muy de la mano lo que ocurre hoy en día con la cumbia, esa aceptación más masiva quizás, claro. eso que se están volteando los prejuicios. Yo simplemente lo que por ahí, bueno, era tipo una conferencia de prensa donde yo logré hacer dos o tres preguntas que sí por ahí me causó un poco de que en un ambiente de periodismo fui el único que hizo alguna pregunta. Yo ¿mirá? No sé, pero está. Pero también pasa un poco por eso, que la gente lo acepta y lo está tomando como propio, pero quizás no conoce tanto, quizás claro. Es la oportunidad de ahora de empaparse en el tema. Sí, está o buenísimo. No todos lo tienen que haber escuchado en su época, por ahí hay gente más chica también, entonces no curtieron ese momento o esa época. Lo que sí sucedía, que no quise llegar al debate, porque no era esa la intención de... que la gente de la producción de esta película encasilla la cumbia villera dentro de una época, pero ajá. muy tajante. O sea, ellos dicen que la cumbia villera empieza en el 99, en el 98, 99, y termina en el 2003. Y termina, dicen. Termina en el 2003. Y lo repiten, y lo repiten pasado. Varias veces, 2003. Ah, 2003. Me quedé como que claro. No tiene sentido. No, 2000, claro, vos pensaste 2013. 2003. Claro. No, que el hecho es de que cuál es la bajada de línea de eso que se quiere demostrar, más allá de que uno esté, porque eso es lo que yo quiero opinar, que no es uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el gobierno, no, sino que ellos quieren demostrar que la cumbia villera termina porque es un problema social y cuando asume este gobierno en el 2003 ya la cumbia villera no tenía qué cantarle. Claro. Y en realidad es un proceso que duró muchísimo más y que... se contradicen ellos mismos en la película porque en la película aparece Supermercados y Supermercados, en su primer disco y su arranque es en el 2003. O sea, aparece sí. Néstor en Bloques, que es después del 2004. Pero no así, no lo toman a La Liga, por ejemplo, no toman a El Empuje, no toman a El Judas, no toman otras bandas que han continuado ese paso. Que está bien, yo lo pregunté y ellos dicen que... Tito de La Liga dice que él no se siente parte de esa movida y que ellos no son de cumbia villera. Entonces, mira. Una cosa es que si ellos lo piensan y lo dicen así, me parece perfecto que no quieran estar ahí. Pero también por otro lado, yo que soy seguidor de La Liga y he visto otras cosas, no he escuchado que ellos digan eso, sino al contrario, que ellos sienten como que escuchaban cumbia villera y que nacen de eso. Más allá que nace unos años después. Digamos. Pero que no la hacen ellos mismos, dicen La Liga. No, que no. No que no la hagan ellos mismos, sino que por ahí no pertenecieron a los años donde nació. Sí, sí, sí. Pero el contenido, la rítmica, la música, no las importa. Letras, es lo mismo. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que se agarra mucho de un comentario que hace Ariel Salinas, cantante de Pibes Chorros. Ariel Salinas dice que hoy la cumbia villera no existe. Porque una banda de cumbia villera, ¿de qué tendría que hablar? Dice. Porque si en el 2001 el país se prendía fuego, hoy una banda de cumbia villera que tiene que hablar del dólar blue, dice él. Eso es lo que dice Ariel Salinas. Está bien, es una opinión respetable de él, que también que es un parte de la movida, sí, de todo obvio. Eso. Lo que yo no creo, y más que a mí me tocó vivir esa etapa, cuando yo escuché Pibes Chorros o Damas Gratis en su momento, y después escuchaba La Liga, Club Atlético Chanchín, El Empuje, En Vivo, todo eso, yo y mis amigos del barrio y mis primos y demás que íbamos, era cumbia villera para nosotros, no claro. Es que se había terminado, era la continuación de todo eso. Yo creo que está bien, hubo una transformación. Por ejemplo, Néstor en Bloque tiene un sonido de cumbia villera, pero quizás con letras románticas. Claro, ese es el tema por ahí. Sí. Hubo una transformación en letras, en que no, no sé si viene de la parte de la mejoría, porque creo que los barrios, las villas, los barrios más carenciados, no es que a partir de 2003 cambiaron totalmente y que la realidad es otra. Creo que todavía se lucha con todo eso. Creo que en las villas quizás lo que menos ha cambiado durante esta década, quizás la clase media está más posicionada o menos, pero las villas todavía sigue costando. Por lo menos yo que vivo en un barrio carenciado o vivo así, no veo grandes cambios. Cambio sí veo notorio. Voluntades, veo otras cosas que quizás antes no, pero bueno, lo que quería para concluir un poco con esto era que nada, que es simplemente una opinión, que ellos lo quieren encerrar ahí en un punto y yo pienso que continúa nada más. Sí, le he mandado un mensaje para ver si podíamos hablar en vivo y demás. ¿A quién? A la gente de la producción de la película. Buenísimo. Pero no me han contestado todavía. Bien. Así, por ahí esperemos que en algún momento podamos hablar o debatir eso. ¿Y cuándo hay fecha ya de estreno? Supuestamente en 2 meses van a sacar la noticia. Qué bueno que va a estar. Traje un poco del audio de lo que alcancé a grabar con las voces de ellos, de los productores, de Hernán, y una cancioncita que Hernán de mala fama se hizo. Al final de la jornada, que hizo unas canciones acústicas chiquitas. Acústico. Sí, que él explica, las elegí esa porque él explica por qué las hizo. Una canción nueva que es muy cómica realmente. La letra, así que escúchenla. Y después explica por qué lo de la motito de Carlito. Pero bueno, se nos está yendo mucho el tiempo, así que vamos a pasar ya los audios y vamos a volver con Marti y musicalizar ahí un va. Poco la tarde. Hola, fue raro porque no había hecho ficción, o sea, no me acuerdo. Bueno, fue raro porque hacer un documental uno maneja un auto, cuando maneja visión es otra, sigue siendo cine, sigue siendo lo mismo, pero hay otras responsabilidades que están buenísimas, que fue un aprendizaje, que los actores lo soportaron y no fue tan difícil. Y lo que está claro es que el documental se morfa la ficción un poco. Ustedes lo que vieron fueron pedacitos de distintas partes de la película. La ficción tiene un poquito más de desarrollo. Y lo que intentamos hacer con la ficción era algo que el documental no tenía. Abrir un poquito la cancha. Yo me acuerdo que el documental andaba con Hernán y Cristian Galaz, que era un encuentro que para nosotros fue único, un encuentro que fue único, nosotros sabíamos que yo hacía mucho que no se veía, hacía un montón que no tocaba, y estábamos en la casa y dice, no, el teléfono, Cristian, voy para allá, vamos y le caemos con las cámaras. Le caímos con las cámaras y no sabíamos qué iba a pasar. Y arrancaba así la parte de Hernán. Para quienes conocíamos qué había sido una paz, cómo había trabajado, qué es lo que había pasado. Era genial ver esa imagen. Y claro, me dice, los que no conocen a Hernán, los que no conocen a Cristian, los que no conocen a qué fue de mala fama, no entienden nada de eso. No entienden nada. Entonces lo que nos sirvió la ficción un poco fue para contar un poquito mejor quienes no conocen al chico, quienes no están muy consustanciados con la convivencia, abrir un poquito el espectro. Y en ese sentido creo que la ficción sirvió para eso. Después quiero que Hernán me diga lo que fue a actuar. Un gran actor cayó al horario que había que llegar, se fue cuando había que llegar. Infregable. Todo azul. Ir a buscar a Hernán era un trabajo de producción. Los productores, los jefes de producción se volvían locos porque tenía que pasar por un lugar a otro. Digo, un concepto. cíclica, ¿verdad? Que en realidad era entre eso y acá, como aprovechar. Una película es un documental, tanto lo que llamamos documental como ficción, digo, por ahí es documental de ficción, no hay tanta diferencia. Lo que hizo Cristian, me parece, es construir, si se quiere, una ficción, pero cada el tratamiento con cada uno de los personajes, independientemente que maneja mucho el factor sorpresa, que es el dolor de huevo de todo productor, como se maneja Cristian, lo digo, independientemente que maneja muy bien eso, pues bueno, vamos a tal lugar, vamos a organizar tal video para producir eso, fue construyendo con cada uno de los personajes también un documental, pero tratándolo como una ficción, con lo cual, le mencionaba que es una ficción documentada, él trata a cada uno de los músicos, de los artistas, como un actor, los marca y fue sacando de cada uno de ellos lo mejor a la hora de la entrevista, a la hora de la música, a la hora de exponerlo frente al público. Pero digo, para aclarar, y justamente lo que estamos en la facultad de periodismo, una película, un documental es una película. Hay películas que llamamos, claramente para diferenciar, ficción, que llamamos documental. Anuncia el norte. Bueno, Miguel, los primeros disipados de la obligación de invitar a Miguel. Acá, el negro fue el que me llamó. Bueno, para mí también el video rato estar acá, el video flashero. Y bueno, lo que puedo destacar es que la película le da una oportunidad y incentiva a la gente humilde que hace muchísimo, muchísimo que no va al cine, que ahora como sea van a ir, porque a veces no van a ver películas americanas, no menos en la cosa, como ya no subtitulado, pero bueno, lo que marca algo y resalta esta película, que es valorable, porque los chicos son muy felices cuando van a decir que los chicos chiquitos se ilusionan, ven cosas que nunca vieron, y a través de la imagen y el sonido por ahí se porta un destino, un futuro, se ilusionan y por lo menos usan la cabeza para pensar o crear. Y lo que más relevante de esta película es eso, de que le está dando la oportunidad y casi una obligación para toda la gente humilde, porque está siendo representada por esta película. Y bueno, va a ser lindo que toda la gente del barrio, que no va, bueno, yo vivo en un barrio muy humilde y nadie va al cine, ¿no? Mi hijo nos va a caer, me imagino, para romper la bola, va para el cine, va para el cine, yo le doy porque tengo la suerte de tener ese billete, ¿no? Pero mucha gente en mi barrio no va, y esta película, lo que más valoro es que va a ser que la gente haga su esfuerzo, la gente humilde, y pueda volver al cine, pueda volver a escuchar música que es realmente representativa de la gente humilde. Y bueno, la recontra la red de disco a ellos que confiaron en mí. No, pero. Yo la hice la canción. Y ahora por rastrero te van a apuntar. Y ahora por rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción me voy a dedicar. Pasa bien, te voy a aconsejar, arreglar los frenos que te vas a matar, si el barbote de cinto lo tienes que juntar en la parte de abajo donde está la patatada. La bocina no amputa, la bujía tampoco, es el cambio de aros que te va a durar cuando. Y la cinta está bastante mal limpiada, si lo vas a encontrar, que no te salga muy caro. La ropa de la puerta con el de la mitad, que también lo conocemos. Luego la cura de ella te va a cantar, encima la canción, encima la canción, que voy a dedicar. Muñeca pulpo, ¿ah? Bueno, ahí la intención estuvo, ahí se escuchaba un poquito ahí cómo contaba un poco de las canciones nuevas que está haciendo Mala Fama. Mirá, lo que escuchamos acá es Macaco, porque este es el momento donde musicalizamos la noche a pedido con la música que trae las personas que invitamos acá. Ahora, decime una cosa, ¿eran cumbieros cuando eran chicos tu familia, algo? ¿Vos escuchabas eso o la empezaste a escuchar por tus amigos, algo? No, en mi casa. ¿Cómo llegaste a la cumbia? Sería la pregunta. No, Panamericana. Por Panamericana. Panamericana. Muy bien, muy bien. No, en mi casa se curtía León Gieco, Silvio Rodríguez, viste, ese palo. Entonces vos quisiste, bueno, vamos a tener que poner alegría. Claro, viste, Silvio Rodríguez. No, sí, totalmente. No, no, vos sabés que no sé bien, porque yo sé que con una amiga, las dos, fanática de más gratis, de pendeja, 11 años, viste, muy chica éramos. Pero no sé bien cómo llegué, la verdad. Porque se escuchaba y empezaste a consumirlo. No sé, me acuerdo de tener un cassette de más gratis y nada. Y después... La cumbia, un cassette tenía de Damas Gratis, nada. Y tenía pegada en mi pieza. No, me pegó, viste, Damas Gratis. Nada, tipo un póster. Pero era en fotocopia, blanco y negro, de la tapa de un disco de Damas Gratis, en la que están todos en caricatura. Tremendo. Así que eso, la verdad no sé. ¿Y cómo llegaste a la percusión? Porque vos venís de familia de música o algo de eso. Y mis viejos, así, guitarra, canto, medio de fogón. Pero sí, la música siempre estuvo en ahí. Mi casa. Sí, siempre. ¿Y las congas? Pues yo relacioné, digo, ¿Marti toca sí. las congas por la cumbia o en realidad tocas las congas por...? No, en realidad yo empecé con la guitarra, nada ajá. que ver. Ah, tocas la guitarra. A la música. Sí, cada vez menos, pero sí. Y en un principio tocaba únicamente la guitarra, re loco. Y un montón de años en un estudio de música, qué sé yo. Y después, no sé por qué, se me despertó la chispita por los tambores. Y ahí medio que me encontré en las congas. Y arranqué, viste, de la nada, sí, música cubana, medio lo típico. Y después el candombe, que me enloquece. Y después cumbia en congas también, música peruana. Pero no fue por la cumbia que me acerqué tampoco. ¿Qué te genera la música? ¿Por qué elegiste este camino, digamos? ¿De la música? Sí. Y yo creo que, viste, estuvo tan... Viste que hay casas en las que no, en las que hay gente que no suele escuchar música. En mi casa sí. Entonces yo creo que algo de todo eso. Y mi mamá guitarreando, viste. Mi mamá es la fogonera de... La guitarrera de los fogones, mal. La que entretiene ahí cantando. Yo creo que todo eso algo me ha dejado que me dieron ganas de acercarme a la música. Pero yo siempre igual medio académica, viste, acercándome siempre desde... voy a estudiar, viste, no es que arranqué callejeando, tocando, pero lo que más me gusta es la música. Si la hacemos bien. Soy medio ese palo, ponele. Pero la música popular, la de la fiesta, la del ajite, esa es la que me Marti, gusta. Marti, ¿y cómo es el hecho de que vos tocás congas y hoy en día tocás el güiro? Es como dar dos pasos adelante en el escenario, ¿no? ¿Por qué decís? Es como que siempre la línea de percusión quizás está más atrás. Sí, de una. Y de repente estás al borde del escenario tocando sí, el güiro. Ahí adelante. El güirista es como el cantante, el guitarrista, el animador, siempre están más adelante. Es cierto. ¿Cómo es ese paso ahí? Porque estás con más contacto quizás con la gente, ¿no? Sí, nunca me había pasado, tenés razón, pues yo siempre estaba atrás con las congas. Y ahí adelante la verdad es que estoy re cómoda. O sea, sos la que escucha el vamos la banda o la que por ahí se liga un botellazo, está adelante. Totalmente. Menos mal que no ha pasado hasta ahora. Así que ahí me bailan entre la Noe y la Meli. No, me gusta, está bueno porque ves todo el ajite de la gente. Está bueno, me ¿Y siento qué, cómoda ahí. ¿Qué esperás de la música? ¿Sí? ¿Te gustaría, vos tenés así alguna meta de decir, no sé... algún día quiero tocar en el Luna Park, no sé, o vivir de esto, algo de eso, llenarme de plata, por ahí me dice, no sé. No, lo que sí me gustaría, obviamente, que poder sustentarme económicamente con la música. Que sea tu trabajo, digamos. Sí, porque yo creo que lo voy a hacer siempre, me encanta, es lo que me hace feliz, digamos. Ahora, en cuanto a laburo, espero que también me pueda dar guita. No sé bien, tocando, ojalá, también será dando clases, qué sé yo. Pero, y espero siempre tocar, ¿viste? Siempre ir a tocar. Me gusta a la noche, me gusta ir a tocar a la noche, me gusta estar en una banda de cumbia. ¿Te ves de boliche en boliche? Mirá cuando salgan. Hoy hay tres fechas en la noche, quizás. Me gusta, ¿eh? puede ser. Mirá, bien ahí. ¿Viste que la nove que dice no, que no dice nada? Bolichera. Sí. No, igual, por ejemplo, el otro día sucedió ahí cuando compartimos una fecha en el galpón. Que la gente estaba como muy metida en el show y que cantaba, sí. Se movía mucho. Es más, en la secuencia esa que se cortó la luz, que de una estuvo que re la buena. Gente siguió cantando, ustedes la percusión siguieron tocando. Sí. Son sensaciones muy lindas. Había mucha conexión, ¿no? Sí, energía piola esa noche. Mirá. Sí. Y trajiste algunas cumbias para escuchar. Para escuchar. Vamos a pasar un cachitito de algunas y nos vas a comentar por qué. ¿Cuál es la primera canción que elegiste? La primera, Las Horas Más Lindas. Ajá. Creo que es de Repiola, no estoy no, segura. La canción es... En realidad es de Leo Dan, ¿no? Es vieja, es de Leo Dan. Me parecía. Sí, sí, sí. Me parecía. Pero es vieja. Una versión de muy buena que hicieron la gente de Repiola. Y bueno. No sé, me hace acordar ahí, viste, cuando era más piba y la pasaban mucho en el boliche donde yo iba. Así ¿A qué boliche iba, Martín? En Neuquén. ¿Cómo Ticket. Se llamaba? Ticket se llamaba. Y suena así, mirá, suena así, Repiola. Las horas más lindas las paso contigo siempre. una linda versión que hizo acá la gente de Repiola. Repiola también considerada dentro de las bandas de cumbia villera. ¿Y por qué la canción que sigue? Bueno, vos estabas contando que fuiste fans de Damas Gratis y elegiste una canción con un nombre que mami está escuchando de allá de lejos. Sí, sí, sí. Yo no fumo, mamá. Pero bueno, esta canción me encanta. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se llama? El churro verde, el churro de Damas verde. Gratis. A ver cómo suena. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Otra vez. Para los pibes. El churro verde estábamos escuchando acá de la mano de Marty Descalzo, que la trajo. ¿Por qué esta canción? ¿Porque era de las que más te gustaba cuando eras piba? Sí, la verdad que sí. Arranca, viste, y bracito arriba. Con el dedo, sí, mano cerrada y un dedo verde. Y nos vamos a unos años atrás ahí, estoy mirando en la lista. Otro palo, nada que ver. ¿Por qué y cuál? Contame. Este tema hermosísimo de Gilda, calculo. Y sí, se ve, Noches Vacías se llama. Y se lo voy a dedicar a la Pichi Leila, que le encanta el tema. En realidad todas las cachitas, pero a Leila le gusta mucho. Ahí va, mira. Temazo ahí de Gilda que estábamos escuchando, Noches Vacías. Y terminamos con un cuartetazo de los mejores. Del potro. Un cuartetazo de los mejores. Amor clasificado. Muy, muy linda letra. Muy linda, sí, letra. Re lindo. ¿Por qué está? ¿Por qué el cuartetazo de Rodrigo? Me gusta nomás. ¿Te gustaba? Sí. Ahí va. Suena así, mirá. Thank you. sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de Canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. El ritmo del Tunga Tunga de la mano de Rodrigo, del potro Rodrigo, el potro cordobese. ¿Cómo se lo extraña, Rodrigo? Quiero mandar saludos antes de ir terminando. Vamos a compartir una cancioncita acá con la Marti que trajo el güiro. Y yo me animé a traer la guitarra. Saludos a... Bueno, ahí que estaban comentando y te están saludando la Yoli. Te está saludando... Qué grosa, Leila. La Yoli. La Yoli dice que qué linda canción que elegiste. Supongo que será por la de Gilda. La de Gilda, me imagino. Gilda, sí. A Asu, a Manuela, a Melisa, a Mariana, a Catalina, a Jimena, ahí que están interactuando por el Facebook y mandando saluditos. Marti, contame que se viene una fecha importante para ustedes ahora el sábado de una inauguración. ¿Cómo viene eso? Va a tocar en la inauguración de Lucamba, Centro Cultural, en 67, número 160, es casi esquina 117. 160, casi esquina 117, es un lugar nuevo, perdón, 160 no, tiré... 67, número 160, ahí va. Esquina casi... Encima que es una dirección nueva, yo la estoy confundiendo. Pero... Sí, un lugar que parece que pinta muy bueno, así que... Va a haber que ir. Y encima con bandas... Sí, una fiesta a lo grande. Monte Adentro también, ¿no? Monte Adentro para bailar ahí música cubana. Dos de Copas, que es un grupo de humor. Y La Gran Puta, murga estilo uruguaya. Con... Y Las Cachitas, cerramos. Tenías también un chivo ahí para pasar algo que dijiste que querías. Que lo pasé. No, de las bandas. Pero no sé cuando estuvimos hablando algo de... No sé de qué era. O yo pensé mal. ¿Fecha del viernes? No, ¿vos estás dando clase, algo de eso? No. No. Ah, yo escuché, digo, no, porque tengo un chivo para pasar. Pensé que digo... Me parece que va. No vendés comida, nada de eso. No, nada de eso. Por ahora, ya vamos. Cambio a parches en de eso. Congas. Remojo parches de congas. Claro, sí. Te presto la palangana para que la pongas en remojo. No. Bueno, no. Hay que trabajar. ¿Cómo está la actualidad de hoy, Marti? ¿Qué está haciendo? ¿Podés trabajar de la música? ¿Podés? ¿Cómo la venís con eso? ¿Cómo la venís remando con eso? ¿Te estás dedicando? ¿Tus ingresos vienen por la música solamente o...? Por ahora tengo la suerte que mis padres allá, ajá, a lo lejos me bancan y me ayudan. Vamos a mandarle otro saludo, sí, a los padres. A todos los descalzos. Y que tengo esa ventaja, esa suerte, y entonces puedo estudiar, terminar la carrera de, ajá, música popular. ¿En qué año estás, Marta? Cuarto, ya el año que viene ya termino. Ya el año que viene se te acaba la joda. Sí, ahí a ponerse seria, Martina. Y ahí voy a tener que pensar a ver qué hacemos. ¿Descalzo? ¿De dónde viene ese apellido? ¿Tenés ¿Descalzo? Idea? Yo pensaba que era italiano, pero no sé si es italiano. La verdad, ni idea. No, tampoco te has puesto a indagar a ver de qué lado. La verdad es que no. Sureños ustedes, pero sí, de generaciones ya es que perdiste la cuenta, quizás. Totalmente. Bueno, vamos a mandar saludos a toda la gente del sur que está ahí. Dale. Y para ir despidiéndonos, vamos a compartir una canción acá con Marti. Antes quiero mandar saludos a la gente de la radio, la radio de Berizo. Que todavía no sé si han podido arreglar el asunto. Después me voy a comunicar con ellos. La radio La Charlatana, a ver si ya pueden estar saliendo al aire, que nos retransmite todos los viernes de 8 a 10. Nosotros estamos acá con Gladiador de la Cumbia todos los días. Mentira. Todos los miércoles. Todos los días, no. Todos los días, no. Los miércoles de 8 a 10. Estaba distraído porque estaba pensando y digo, siempre, lo tengo que decir, no lo digo, que los jueves la gente... Está invitada a ir, que la Emporio Tropical toca todos los jueves en el Rincón de los Amigos a partir de la 1 de la mañana, gratis. Muy recomendada. Gratis. Viene ahí funcionando la cosa. Y ojo que se viene una sorpresa porque estamos en el mes del Mundial. Y la Emporio somos como los oportunistas del conurbano. Hoy es el Mundial, hacemos algo con el Mundial. Mañana será la caída de la bolsa en Chile. Hacemos algo con la caída de la bolsa en Chile. Así que nos vamos a despedir con una canción que ya nos vamos a poner de acuerdo con Marti. Mira, yo quiero tocar. Yo sé que estuviste ahí hablando de que te gusta Damas Gratis. ¿Te parece si hacemos una canción de Damas Gratis? Dale, joya. Joya. Igual el pulpo se va a encargar ahora del sonido. Ahí va, mirá. Y de esta canción que dice, mirá. Quiero ponerme a beber y una sopa a fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Iré a buscar, no debiste llorar con mi tonto corazón. Tropical. Gracias. Gracias, Marti, por haber venido.